viene Jesús. Quiero ir con él allá en el cielo. Tengo un hogar, él preparó una mansión para todo aquel que le sigue fiel. Viene Jesús, quiero ir con él allá en el cielo. Tengo un hogar. Viene Jesús, quiero ir con él. Calle de oro, mar de cristal, es la ciudad que él preparó. También sus puertas de perlas son.